justamente una de las críticas que estaba haciendo por el menú que había implementado el gobierno este año, los lunes había carne. Y había mucha crítica, en los pocos días que hubo clase, ¿no? Muchas críticas sobre la carne que estaba haciendo, bueno, algunos decían grasa con carne, ¿no? Así que bueno, el tema de la carne, el tema de los menús, son cuestiones que, bueno, la cantidad que estaba llegando, platos que no eran para nada abundantes, el tema de los comedores, el tema de la comida, digo, es una de las cuestiones que hoy más está en las comunidades educativas, en las familias, ¿no? Hay mucha preocupación, pensando, yo ya te digo, no solo ahora en esta emergencia, sino a la vuelta cómo se va a mejorar la cuestión de la comida, que en el contexto social, de agravamiento socioeconómico, va a ser todavía más clave, ¿no?